Qué suerte que estés acá. Hoy por fin nos encontramos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Son palabras mágicas de verdad. Hola, ¿qué tal? A mami si está enojada. A papi si le va mal. Al amigo que está triste. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Son palabras mágicas de verdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?